En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Con asamblea de cargos se pone en marcha la escuela secundaria Río Negro en Viedma. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos va a desarrollar mañana miércoles en Viedma la asamblea de cargos docentes, titulares e interinos para la escuela secundaria Río Negro a instrumentarse en el 2018. El acto se concretará desde las 10 de la mañana en el aula 15 del Centro Regional de la Universidad Nacional del Comahue. En el 2018 se sumarán 35 escuelas secundarias Río Negro a las implementadas este año, completando un total de 93 en todo el territorio provincial. El 5 de marzo comienzan las clases del próximo año. El Consejo Provincial de Educación aprobó el calendario escolar 2018 y las clases se inician el 5 de marzo y van a finalizar el 14 de diciembre. El receso invernal se extenderá el 16 de julio hasta el 27 del mismo mes. El 8 de febrero será la presentación de supervisores y personal directivo, mientras que el 14 de febrero se va a presentar el personal docente de educación inicial, primaria, común, adultos y especial, educación secundaria y superior de todas las modalidades. ATE protestó en la CENAF y se prepara para el paro de mañana miércoles. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer una protesta en la puerta de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Viedma, donde denunció la falta de rumbo y conducción política del organismo a solo 2 meses de su creación. El gremio denuncia que la CENAF no cumple el acta que firmó con el sindicato, donde se comprometió a que todos los trabajadores becados que cumplen funciones en esta secretaría pasen a contrato, algo que no solo el gobernador ha hecho público, sino que fue homologado a través del secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica. El sindicato va a continuar hoy con las protestas frente a la secretaría hasta que haya una respuesta concreta a las demandas. ATE se movilizará el miércoles en Bariloche, donde podría bloquear los accesos a la ciudad. Odarda presentó su nuevo espacio político. Después de su salida del ARI, la senadora Magdalena Odarda presentó su nuevo espacio político que se llama Río, Rionegrinos por la Igualdad. El lanzamiento tuvo lugar en el balneario El Cóndor, hasta donde llegaron más de 80 dirigentes y referentes de todos los circuitos electorales para ratificar el acompañamiento a la gestión de Odarda. También sentaron las bases del nuevo partido fundamentadas en una irrestricta defensa del medio ambiente, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y los intereses de cada habitante de nuestra provincia, indicaron desde el partido. Aguas Rionegrinas inauguró la obra de ampliación del acueducto San Antonio Oeste Las Grutas. Se trata de una obra complementaria correspondiente a la ampliación que permitirá aumentar un 25% más de agua potable para la villa turística. El acto de inauguración se realizó en la cisterna de Las Grutas, donde el gobernador Alberto Goretignec, junto al presidente de Aguas Rionegrinas, Roger García, se refirieron a la finalización de la obra. Prometen que ni bien ingrese el dinero, se pondrán en marcha los procesos licitatorios del Plan Castelo. Así lo afirmó el ministro de Gobierno Luis Di Giacomo al referirse a la colocación exitosa en el mercado internacional del bono por 300 millones de dólares destinado al desarrollo de obra pública en toda la provincia. Afirmó que somos muy optimistas de cómo va a evolucionar el Plan Castelo, porque ya desde el Ministerio de Obras Públicas y otras áreas tenemos los proyectos a punto y podemos decir que ni bien ingrese el dinero se pondrán en marcha los procesos licitatorios, de manera que en pocos meses tengamos las obras en camino. Las noticias nacionales. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la nieta 126. La buena noticia fue anunciada vía redes, invitando a una conferencia de prensa para hoy al mediodía, en la que se darán detalles de la nueva nieta recuperada, sus familiares y las circunstancias de su apropiación ilegal. Abuelas adelantó que en la conferencia estarán presentes familiares y compañeros de militancia del padre y la madre de la nueva nieta, quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad. El organismo pidió prudencia, respeto y confidencialidad ante la noticia, que rápidamente fue celebrada en las redes sociales bajo la etiqueta Nieta 126. Un dirigente del PRO dijo que los jubilados van a perder plata, pero no van a perder poder adquisitivo. Se trata del diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, quien admitió que con la nueva fórmula matemática que se va a aplicar para determinar los aumentos de los haberes, los jubilados están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Sus declaraciones sumaron más intensidad a un debate caliente luego de que en el Senado se aprobara una nueva fórmula de cálculo para aumentar las jubilaciones. Los cambios en la movilidad jubilatoria se transformaron en la más polémica de las reformas que impulsa el gobierno nacional. Las pericias por la muerte de Rafael Nahuel se harán en el Instituto Balseiro. A los especialistas del Instituto Balseiro recurrirá a la Justicia Federal para determinar si en las manos de Rafael Nahuel hay rastros de pólvora que prueben el enfrentamiento con las fuerzas federales. Este punto es clave, ya que es la causa por la que el Ministerio de Seguridad de la Nación justifica los disparos de las fuerzas contra los mapuches. Finalmente harán el mismo estudio con las manos de todos los efectivos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, cuyas armas fueron secuestradas el día de la muerte de Nahuel. Parques Nacionales se niega a participar en la mesa de diálogo en Villa Mascardi. Las comunidades mapuches y las organizaciones que conforman la mesa de diálogo para destrabar el conflicto mapuche en Villa Mascardi pidieron la participación de Parques Nacionales para conocer su perspectiva del conflicto. Desde Parques Nacionales fueron contundentes e insistieron en que el diálogo solo podría darse con el lugar desalojado. Destacaron también que el Estado Nacional está representado en la mesa a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Se cumplen 10 días y no hay prefectos imputados en el asesinato de Rafael Nahuel. El juez Villanueva tiene en la mira la actuación de 6 integrantes del grupo Albatros, pero los dejó volver a la provincia de Buenos Aires. Solo secuestró armas, ropa y otros elementos que portaban los policías el día del asesinato. El magistrado aún no definió cuándo va a realizar la inspección ocular, medida que descartó negociar con la comunidad mapuche. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.